can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paquillo. Buenas tardes, Felipe, Felipillo, y buenas tardes a todos los Metalheads. Haz y Head, Around the World. Muy bueno. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo bien, estás? Bien, bien, bien. Para entrar a vivir, ¿y tú? Muy bien, todo exterior. Sí, me gusta. Y con luces. Alicatado, el alicatado baño. Alicatado hasta el techo. Joder, macho. Tremendo. Alicatado hasta el techo. Así quiero yo un piso como tú. Muy bien. Leche. Bueno, venga, va. Vamos al clásico. Megadeth, esto para ti, Paco, para que no me digas, hombre. Venga, menos mal, joder. Te está costando, pero aunque has traído un... La parte lila de Megadeth. La parte aflojaron un poquito, pero sigue siendo un disco de cabecera, sí. Yo creo que supieron llegar a un punto medio en el que las guitarras gordas y duras y la comercialidad, la accesibilidad, ser una música un poco más accesible para fans, sí, no del trash, llegas a un entendimiento. Estamos hablando de... Countdown to Extinction. Del 92. 92. ¿Qué pasó? Pues, bueno, estamos hablando sin duda de uno de los mejores artistas del thrash metal, Dave Mustaine, que venía de una época, después de su salida de Metallica, con bastantes adicciones a la heroína, al alcohol, en fin, aparte de su genio, el tío, bueno. Pero había sacado buenos discos a pesar de todo. Venía del Rust in Peace, que para los true metal... era su cenit. Por primera vez, sí, con señor. El Rust in Peace conseguían un disco de platino, llegaron al puesto 23 en la lista Billboard, con lo cual en Estados Unidos eso ya eran palabras mayores. Ahora, con este es cuando ya le pusieron en el Star System. Este ya llegaron a la primera división. Con sí, este señor. Se colocan en la primera, en Liga. Nominados a Grammy. Sí, sí, sí. Segundo puesto Billboard, creo. 12 creo semanas consecutivas. No sé si al segundo, pero vamos. Sí, segundo. Puesto muy, muy elevado. Ya superaron a Rust in Peace en ventas. Estábamos en un momento delicado de la música, que muchos lo hemos vivido, el apogeo del grunge, que deja en un mal lugar al heavy, al hard rock clásico, al thrash metal, speed metal, todas estas tendencias quedan un poquito fastidiadas. Y Dave Mustaine, que tendrá muchas cosas, tendrá la voz un poquito aflautada, pero es un tío con mucho coco para esto, sabió salir de una situación complicada metálica, hacerse o crearse a sí mismo y crear una banda... Hombre, pues te voy a decir que de calidad a lo mejor al nivel de Metallica, a nivel de éxito de ventas, no, pero una banda con mucha calidad. Y dijo, ¿qué hacemos con esto del grunge? ¿Hacemos otro Rust in Peace o nos o nos creamos una cosa nueva para poder salir adelante. Entró en terrenos más del heavy metal. Eso, yo creo que se... En aras de la supervivencia, sin disminuir la calidad, cambió. Es que, más comercial, Paco, más heavy metal. Es que en esos años, macho, ¿quiénes mantuvieron viva la llama del heavy? Pues Guns N' Roses con los Use of Illusion, Megadeth y Metallica con el Black. Sí. Y yo creo que dijo, el Black álbum con Bob Rock ha funcionado muy bien. Siguen siendo duros, siguen siendo bastante cañeros, pero han accedido a un público más generalista, más público del heavy metal, consumidor del hard rock clásico, y con el Countdown to Destruction hicieron lo mismo. El single Symphony of Destruction fue un pepinazo auténtico. Es un himno. Es un clasicazo del año 92, parece mentira. Joder, cómo pasa el tiempo. En este grupo, en este disco, se había sentado ya la base con Nick Mensa, a la batería. Descomunal. Que es un tremendo batería. Dave Ellefson, que es la segunda cabeza pensante de este supergrupo, y Martin Friedman, un guitarrista top, como dicen ahora. De Cacophony, ¿no? Con Jason Baker. Jason Baker, sí señor. Con Jason Baker. Un tío que ahora se dedica a hacer discos y giras por Japón y que se haya sentado ahí y parece que pasa un poco del resto. Bueno, un pedazo de disco. Bueno, yo creo que tenía la fuerza, tras este disco, consiguió la fuerza suficiente para considerarse a sí mismo un buen compositor. Esto le dio ánimos para conseguir nuevas metas. Yo creo que también fue parte importante en este disco el productor. Igual que en el Black Album tenían a Bob Rock, aquí tenían a Max Norman. Max Norman le convence de que utilice técnicas digitales para la grabación. Él no quería bajo ningún concepto. Y ahí sí que tiene mucho que ver Nick Mensa, que es el que le dice, vamos a ir por aquí, que por aquí va la cosa. Y bueno, al final yo creo que los resultados le avalan. El productor es el ingeniero de sonido de Ozzy, del Efectivamente. Of Dog y el Diary of Madman. Max Norman, de ahí venía, sobre todo con Ozzy. Bueno, al igual que Metallica con el Black Album, pues evolucionan en un trabajo más melódico, más comercial, pero como decías tú, Paco, buscando un público heavy metal. Mayor complejidad en los temas, están más elaborados, más abiertos a la melodía, pero yo creo que sin perder ni un ápice de esa fuerza, de esa personalidad, gracias a esos riffs gordos, a una base rítmica demoledora. Dave Ellefson, que ahora está enfadadísimo con Mustaine, yo creo que sin él no hubiese sido Megadeth lo que es. Y bueno, todo a pesar de, como decía antes, la voz aflautada de Dave Mustaine, que es raro que en un grupo de thrash metal pues tenga un tío esa vocecilla que tiene ahí. Pero bueno, se ha hecho algo característico. La última vez que lo oímos como telonero de Kiss, a mí me dio la sensación de que... No se le oía un carajo. No se le oía y que había cambiado de nuevo de nuevo, que ha cambiado como de timbre, que tiene otro toque, no lo sé. Este es el primer LP en el que en la portada no aparece Big Rattle Head, que es el que había aparecido en todas las portadas y que era ya, pues bueno, como Lady o como tantos otros personajes del heavy metal. Y como decía también antes, gracias a gente como Megadeth, a gente como Metallica o los Use of Illusion de Guns N' Roses, pues en ese desierto que fue la época del grunge, se mantuvieron un poquito las huestes del heavy metal con un poquito de comida que llevase a la boca, porque fue un auténtico desastre para los que nos gustaba un poquito este tema. No encontrabas nada que no fuese gente con camisa de cuadros y pantalones cortos, vestido de leñadores. Bueno, venga, vamos a poner, sin ir más lejos, al Symphony of Destruction del disco Countdown to Destruction de Megadeth del año 92. Destruction. pasada, sí señor. Hay clásico. Hay que recordarlo con buen sabor de boca. Buenos momentos. Clásico. Pues seguimos con más clásicos. Motley Crue. ¡Allá! Es el Shot of the Devil del 83. Poco podemos decir ante semejante clásico. Un disco que rompió un poco los moldes del primer disco de Motley Crue y que ha servido de influencia para el tema, para miles de bandas dentro del rock and roll posteriormente. O sea, de aquí bebieron muchos. El tema que da título al álbum, este Shot of the Devil, hoy por hoy sigue sonando a gloria. Y a mí, por lo menos, me dan ganas de cantarlo con el puño al alto y dejándote la garganta. Y mueve los pies. En cada estrofa. Con este disco se produjo la explosión de Molly Crewn, llegando a vender más de 4 millones de discos solo en Estados Unidos. Siendo certificado cuádruple platino. Hoy con que te escuchen 3 en el Spotify, yo creo que te certifican ya. Ahora creo, fíjate, en España, en esa época, creo que el disco de oro eran 50.000 copias, el de platino 100.000 copias, y creo que ahora lo dan con 25.000. Pero es que además creo que, no sé si son 25.000 físicas, y si hablamos de descargas, pues a lo mejor son 100.000 descargas, pero 100.000 descargas no, casi 100.000 escuchas. No sé cómo va la historia porque ya es un poco, poco ridi. Desde la portada me encanta el pantagrama negro. Sí, esto levantó ampollas de sangre en el sector conservador americano, que poco pudieron hacer ante un disco y una banda que por entonces estaba imparable. Era curioso, macho, que en esa época yo recuerdo que los que cortaban el bacalao eran Motley Crue y Rat, pero Rat muy por delante, mucho más. Y luego sido contrario, macho, los que se han llevado la fama. Motley Crue siguen en activo después de separarse. Ante notario, en fin. Y la panda. Pues vamos con un álbum imprescindible para entender y la evolución del metal en el mundo. Motley Crue, Shot of the Devil. Bueno, este podríamos haberlo puesto en primer lugar como clasicazo, ¿eh? Porque... ¡Telita! ¿Qué muy buenos. Joder. Bueno, vamos a pasar a algo más modernito y algo más, más experimental y progresivo, Paco. Joder. ¡Ah! No veía la hora de que pusieras progresivo. Bueno, Liquid Tension Experiment. Sí, hombre. Que después de veintitantos años, creo yo. 22, 23. Yo creo que en el 98 fueron cuando sacaron el segundo disco, más o menos, en el 98, más o menos. Y desde entonces, claro, el proyecto, los de Magna Carta creo que fueron, le dijeron al batería, a Pornoy, dice, oye, móntate un grupo como tú quieras, carta blanca, para hacer lo que tú quieras. Y este lo primero que pensó, dice, bueno, pues gente que esté al margen de Dream Theater, porque si no, estamos en la misma, lo que estamos comentando siempre, ¿para qué saco un disco solitario si voy a hacer lo mismo? Voy a hacer lo mismo. Bueno, pues buscó el primero a Tony Levin, sobre todo en King Crimson, que es, ¿sí? Era uno de sus artistas favoritos de toda la vida al bajo, y llamó también a Jordan Rudess, a las teclas, que era un fenómeno y sigue siendo un fenómeno. Y a última hora... Ese terminó en... Y terminó en Dream Theater. Que ahí fue cuando se separó... Evidentemente, ahí se disolvió la Liquid Tension Experiment, porque ya dice, bueno, tres partes de las cuatro, tres, son de Dream Theater. No tiene sentido que estemos aquí haciendo otro disco, porque es prácticamente Dream Theater. Ahora cuando lo pongamos, veremos que sigue teniendo ese pozo, esa genética de Dream Theater. Pero hasta entonces era el 50% solo Dream Theater. Entonces, bueno, lo hicieron bien. Al final, no quería llamar a Petrucci, pero se vio obligado a llamarlo. Porque no encontraba gente. Y coño, si tienes lo bueno en casa, pues al final dice, venga, vente para acá. Y sacaron dos pedazos discos. Sacaron también algunas ediciones limitadas de conciertos en directo. Yo conseguí de estos que te encuentras en los paquetes de un euro, me encontré un par de ellos y son dos pedazos de discos. Canciones que surgen en este último disco, pues de ideas previas que llevan al estudio y bueno, como son cuatro fenómenos, pues se dedican a ir desarrollando, a improvisar y de ahí las convierten en canciones, pues eso, de pequeñas ideas. Cada uno aporta lo suyo. El ADN de Dream Theater, como comentaba antes, está absolutamente presente. Y aquí yo creo que en esta canción que vamos a poner, Jordan Rudess es protagonista. Yo creo que le han dado más cancha a las teclas. Y, pues hombre, a quien le gusten las teclas lo va a disfrutar. Y al que no, yo creo que también porque es teclas, que teclas, has dicho. Teclas. Teclas, vale. Teclas. No, que también me gustan. ¿Ah, sí? No, había entendido otra. ¿Tetas? ¿Eh? ¿Tetas? No, teclas, teclas. Como la Rigoberta... Baldini. Cacchini. Rigoberta Cacchini. I don't know. Madre mía, madre mía. Bueno, escuchar juntos de nuevo a Pornoy y Petrucci no deja de ser una bendición. En este comienzo vas a ver que seguro, seguro te suenan a Rush. Para nadie es un secreto que para Mike Pornoy, Neil Peart era su ídolo. Y le vemos con muchas camisetas de Neil Peart o haciendo alusión a Rush. No se ha jodido, no eligió mal. Pues mira, yo a Neil Peart no lo he visto. Pero lo que he visto en vídeos junto con Pornoy... Es la cosa más espectacular que he visto tocando la batería en la vida. En la vida. No he visto a nadie que sea tan divertido. Porque el que tienen ahora Dean Theater, Maggini, pues es un buen tío. A lo mejor a nivel de calidad está pues más o menos igual, ¿no? Pero, joder, es que Pornoy tiene algo, macho, tocando de un lado para otro. Es tan divertido verlo. Bueno, vamos a poner de este último disco que salió en abril del 21, el Beating the Ouch, de Liquid Tension Experiment 3. Crema. ¿Ya? Crema. Ya se ha pasado, ¿no? Como dicen los sí, toreros, crema. Esto es supremo, supremo. ¿Eso dicen los toreros? Sí, supremo, suerte suprema. Joder. Un poquito, sí, un poco larga, ¿no? Un poquito larga. Casi tenemos tiempo para hablar tú y yo. Sí, sí. Buah, madre mía. Coñazo. Venga, pues vamos a ver. Vamos con Carnivore, fue la primera banda de Mr. Peter Steele. ¿Quién era Peter Steele? Joder, el alma mater de Type O Negative. Es así, fundador, bajo, cantante y compositor. Y mazao. Poquito mazao, de la banda de metal gótico, Type O Negative, que a ti te Yo gusta. Yo tengo debilidad por ello, sí. Sí, por ello y por el pianito este. Bueno. Sí, también. Carnivore hacían crossover trash, publicaron dos LPs en el 86 y en el 87. Las letras son cuando menos impactantes, por decirlo así. En el tema que vamos a pinchar, Sex and Violence, que es del segundo, Pete comparte con nosotros su sabiduría. Dice, si no puedes comértelo, follártelo, entonces mátalo. O déjalo pasar, coño. No, hay que matarlo. Joder. Banda sonora perfecta para tu apocalipsis. Hala. Carnivore, Sex and Violence. Ah! Bien, bien. Yo creo que con el tiempo acertó pasándose al metal gótico industrial, porque Type O Negative yo creo que lo superan en calidad. ¿Tú qué calidad sabrás? Y en éxito. Al final triunfaron. ¿Tú qué sabrás? Joder, ¿triunfaron o no triunfaron? Sí, sí. Ah, bueno, sí, hecho, bueno, pero estuvieron, no, no sé. A mí me gustan más. Y a ti también, sí. ¿Tú qué sabrás? Confísalo. Venga, vamos. Vamos con un poquito de rock en español. El Salvador Domínguez, que se prodiga poco, saca de vez en cuando alguna cosilla. Sí, aquí pinchamos el último. Sí. Sí. Uh-huh. Tiene de vez en cuando alguna cosilla y, bueno, ha sacado ahora un adelanto que nos mandaron su compañía como adelanto, Fandango Rock. Se compone de tres partes, Sevilla is Burning, Dance of the Knives y el Fandango Rock. Bueno, el Fandango es una parte de una zarzuela, Doña Francisquita, que estaba compuesto el libreto por su tío, y por Federico Romero, y por Amadeo Ives, la música. Bueno, la historia él nos cuenta, en este enlace que nos mandan, que vivía en Caracas, tenía problemas de alergia, sus pulmones no funcionaban muy bien, y su familia pues lo mandó en principio a España con su tío Federico Romero. Este tío era el que se dedicaba a escribir los libretos de las zarzuelas de la época. Un tío, pues, creo que fue parte de la Real Academia Española de la Lengua, en fin, bueno, un libretista bastante renombrado. En el viaje que hacía, que eran como veintitantas horas, hacían escala, no sé en qué sitio, y ahí le ponían siempre trozos de música clásica y zarzuelas, y entre ellas le ponían ese trocito de Doña Francisquita. Dice que cuando él llegó a España, su tío, pues le llevó al Real a escuchar una zarzuela que le había compuesto el libreto, la de Doña Francisquita. Estaban en esa representación Alfredo Kraus, Ana María Olaria, y lo dirigía el maestro Don Alonso, Telita. Y cuando llegó la parte en la que sonaba la parte que él recordaba, que le había estado repiqueteando en la cabeza en el avión, digo, ¡buah! Dice que eso le voló la cabeza, que ahí fue cuando empezó a darle vueltas y a querer ser músico. Bueno, y con el tiempo, unos cuantos añitos, porque esto creo que es en el año 57 cuando él llega a España, pues con el tiempo ha hecho esto, ha hecho una versión heavy de Doña Francisquita. Toma ya. Este tío es un fenómeno a la guitarra. Siempre estamos con Armando de Castro y alguno más así, pero yo creo que Salvador, a su paso por Banzai, nos demostró que era un guitarrista con un estilo y una elegancia a la altura de muy poquitos, de muy poquitos. Está grabado entre Madrid y Alicante y mezclado y masterizado en Londres, con Stuart Epps en la masterización, que es un tío que ha trabajado pues con Led Zeppelin, con Twisted Sister, sí, Casi Company, nadie. En fin. Colega suyo. Bueno, en fin. George Harrison. Ya digo que está compuesto por tres partes, Fandango, Sevilla is Burning y Dance of the Knives. Y en la banda que tiene ahora está John Negrete, que es el vocalista de Ego Over Life. Y bueno, pues para quien no conozca a Salvador, que yo creo que no habrá nadie que no lo conozca, pues parte importante en la banda de Miguel Ríos, los temas más cañeros de Miguel Ríos, como Banzai o no sé cuál era, no me acuerdo ahora cuál es la otra canción. Y bueno, las más cañeras son de Rock and Roll Boomerang pero eso no y está, Voy a tu ciudad. Pero ese es de Banzai. Sí, pero es Reina de la Noche. No, todas esas cantaban con sí, Miguel Ríos. Miguel Ríos en el la directo. La de tu ciudad, no, esa en es el primero de Banzai. ¿No la tocan? Yo creo que no, creo que es del primero de Banzai, con Chino a la voz. Pero bueno, ya digo, los temas más cañeros, con los canarios, también las partes, el Don't On Your Knees, me parece que tiene algo que ver en la composición, él, ¿no? Don't On Your Knees. Bueno, por favor. No te animes. Que me vengo arriba, sí, venga. Venga, vamos a poner este tema, que es un tema, a mí me ha parecido instrumental totalmente, sin nadie a la voz, pero me parece que es una joyita, ¿eh? Venga, Salvador Domínguez y Fandango Rock. We'll be right back. Es otro genio a las seis cuerdas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Continuamos. Vamos con Mayhem, banda noruega de black metal por excelencia. ¿Te sabes las historias? Joder. Estos luego, tíos. Luego dirán de los locos de Iowa. No, no, los locos de Iowa no. Unos angelitos. Los locos de Mayhem. En 1991, su vocalista Dead, que era un tipo extraño que llevaba un pájaro muerto y lo olía, sí, y se enterraba la ropa para, en los que, cementerios. Y tiene un cuervo muerto para salir a escena con... Ya predispuesto a dar buen tal. Se suicidó el Dead con un tiro a la cabeza. Su compi, Euronymous, le hizo unas fotos al cadáver, que luego han salido en un disco en vivo, semioficial, sí, el Down of the Black Heart. Aparte de cocinar y comer parte del cerebro, y se hizo un collar... con los huesitos que... Yo creo que eso ya entra dentro de la leyenda, ¿no? A este señor Euronymous lo asesinó Bart Vikernes, buscado por quemar iglesias, en ese momento, sí, tocaba el bajo, le propinó 23 puñaladas en defensa propia. Claro, dijo, claro. Es que se ha caído. Bueno, quítame esas pajas, o sea, se mosquearon en su casa. Sí, sí, no. Sí, uno decía que iba a matar al otro, el otro, uno dijo, adelántate. Y... Sujétame la copa. Exacto. Mayhem ha llegado a la actualidad pasando por numerosos cambios de formación. Siguen el Necrobutcher y Hellhammer desde el principio. Su último disco es del 2019, Daemon, y es un puñetazo macabro en la mandíbula del oyente. Nunca antes la banda había sonado con tanta crudeza y tan nítida. Black metal del bueno, Felipe. Sí. Mayhem. Permíteme que pote antes de nada. Voy a mirar. Venga. Jesucristo. Bad Blood. Bueno, queda inaugurada la nueva sección por parte de Paco, Espiral de Ruido. Espiral de Ruido, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado el grupo? Por Felipe? Dios, qué mierda más gorda. No te metas con los artistas. Pero con su música me podré meter. No, tampoco. Que no te haya gustado porque no tienes. ¿Tú qué acabas de decir? No de llegas. Limitation Experiment. No he dicho que sea una mierda. En la vida. Es que no. Me habrás oído tú decir. Sí, luego rebobino. No. He dicho que era un poco rollo. Pero eso es una opinión objetiva. Ah, vale. Pues objetivamente te voy a decir que música más rollo. Exacto. Joder. Eso macho. Sí. Eso madre va más mía, contigo. Habla bien. Madre mía. ¿Qué taraos? Por Dios. Bueno, vamos a algo que a ver. Tiene un nexo de unión. Son ¿sí? finlandeses. Por ahí. ¿Será? Amorphis. Que empezaron con Doom Metal, pasaron al Death Metal. Black Metal. Black, Death Metal, Death Metal. ¿Y ahora qué hacen? Y ahora, macho, pues están en una, empezaron una trilogía con el. Pero si no te he puesto todavía la música, ya te estás quejando. Ahora hacen progresivo melancólico. Son los reyes del progresivo melancólico. Los reyes del metal melancólico. Metal melancólico. Eso lo digo yo. Pero bueno, que son los reyes de la melancolía, sin duda. Madre mía. Empezaron con el Under the Red Cloud, siguieron con el Queen of Time de hace 4 años, que es una pasada de disco, pero una pasada. A mí me voló la cabeza y desde entonces pues estoy. Ya te que sé buena, sí, ¿verdad? Tienes una. Un 44. De cabeza. Sí, pero para ti hace falta un bazooka. Un Magnum, 44. Bueno, vamos a poner el segundo avance del disco, que son de Dark Waters, del próximo disco, Halo, del 2022, que creo que sale el 11 de febrero, dentro de unos días. Por cierto, el otro día ponemos como una cosa casi novedosa, el de Star Mafia Boy, y han sacado ya otro. ¿Ha ahora. ¿Sacado otro? Claro, o sea, es que pasa, que es que a mí la discográfica me lo mandó comprado, cuidado, la discográfica no nos regalan nada. No. Nosotros lo compramos todo. Lo encargué en marzo, por ahí me lo mandaron, como decía el otro día, en septiembre, octubre. Bueno, pues ha sacado ya otro disco, Star Mafia Boy, que ya lo pondremos porque es un tío que merece mucho la pena. Bueno, los reyes, digo, del metal melancólico, que en su evolución desde el Doom, pasando por el Death, consiguen un sonido personal que su guitarrista, esa Holopainen, es música con una atmósfera general muy pesada, heavy, progresiva y orgánica, según palabras suyas. Orgásmica. Con los arreglos cada vez más complejos. Sí es verdad que van girando un poquito a progresivo, pero no progresivo a lo que nosotros entendemos, sino porque progresivo porque intentan experimentar, hacen arreglos más complejos, pero no creo yo que sea ni siquiera metal progresivo al estilo de los Liquid Tension Experiment. Mención especial al productor de moda, James Bogren, que bueno, pues para quien no lo sitúe, ha sido productor de Catatonia, Opeth, Dark Tranquility, Moonspell, Paradise Lost, casi nadie, ¿no? Y al teclista Pekka Kainulainen. Que es Kainulainen, sí, No es muy normal que los artistas se llame así la gente, es verdad. Pekka Kainulainen. Y esa Holopainen. Holopainen, en fin, sí. Es que, ojito los. Y Tony Jodsen, el cantante, ese es el más sencillito. Sí. Lo normal es que los artistas creen ellos sus propias letras y el cantante es el que se dedique a ello y lo haga a su gusto y manera para expresar sus sentimientos. Bueno, en este caso acuden a Pekka porque es un artista y un escritor y es el que de hace ya unos cuantos años, creo que de 2007 o por ahí, el que le escribe todas las letras. Este Pekka se basa en el Kalevala, que digamos que es como el romancero. Gitano. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los cantares de gesta que se reúnen en. Un libro. Cantar de gestas, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. El cantar de los cantares. No lo sé si cómo se llama, si es así. No sé, ya no recuerdo. Bueno, digamos que es una epopeya finlandesa que recopila toda la tradición de la mitología finlandesa y es una fuerte inagotable de historias. O sea, creo que al final empezaron con 5.000 versos recogidos de la tradición oral. Debe venir la última edición por 30.000 versos. Bueno, ya digo, recogen muchas la tradición veces. Oral y la escribieron. Y de ahí se basa para escribir todas las historias que cuentan Amorphis. Las portadas de los discos pues siguen con esas portadas que parecen mandalas, muy geométricas, que te hacen meterte en detallitos. Está bien, pues si estás melancólico, pues colorearlas para ponerte alegre. Eso anima, ¿verdad que sí? Sí. Eso anima. No lo sé. No, hombre, la música melancólica es escucharla gente que no tiene problemas de melancolía, porque si no, entra ese bucle. Poner pero esto y un fado, y luego os tiráis por la ventana. Bueno, venga, vamos a poner Amorphis on the Dark Waters del próximo disco Halo del año 2022. Thank you. De mis preferidos no son. Sí, los tuyos son... No, son otros. Mayhem. Unos tíos también, que son claramente mejorables. Vamos a dejarlas así, ¿vale? Para que no te enfades porque diga que son una mierda. Que habla bien, estás en una radio pública. Manifiestamente mejorable su música. Mejorables, no, son cojonudos. Cojonudos se puede decir. Ah, eso sí. Sí, porque es un adjetivo. Sí, sí. No es ofensivo, cojonudo. ¿Te ofende? Bueno. No es ofensivo. Muy bueno. Damos la bienvenida a Óscar de la Pique Musical, que se ha puesto del lado de Paco. Acojonante. Sí, eso se puede decir, ¿no? Acojonante. Se puede decir. Lo vamos a consultar. No, lo vamos a consultar. Tampoco te animes a decir palabrotas. Venga. Virgen, por Dios bendito. Buenísimo. Jesucristo. Sí, señor. Venga. Pues tengo un pirata que le voy a poner el próximo día. Esa es que encima me amenazas. Sí. Si es que me tienes aquí, como macho. Como dices palabrotas, pues... A que te pongo más experimental progresivo. ¿Más todavía? A que si no lo sueltas. Hombre. Pues te voy a poner a Jethro Tull, que ya ahora resulta que ahora Jethro Tull es progresivo ya, de toda la vida. Venga, bueno, que nos vamos. Ya sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, de 5:30 a 6:30, en remisión 12:30 a 7:30, o si no, pues por la página web de radioarrebato.net, que no es más que entrar en el menú, buscar archivo sonoro. Ahí aparece toda la parrilla de todos los programas que hay en esta emisora. Y la nuestra, pues Esto es Rock, con todos los capítulos de este año o de temporadas anteriores. Paco, ¿dónde más? Estamos en todas las plataformas de Internet. Estamos en iVoox, estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Y lo que es más importante, estamos en asaltomatarradiorock.com el domingo a las 9. En el Día del Señor. Sí, señor. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.